bonita, wey, wey, bonita cinturita, y bonita, wey, wey, bonita cinturita, y bonita, wey, wey, bonita cinturita, y bonita, wey, wey, bonita. Baila conmigo, baby. Baila conmigo. Nos fuimos a bailar.